que no te dejará dormir. Y buenas noches con todos y con todas que se conectan en este momento. Despacio Insomnio, arrancamos un lunes más aquí con compañero, colega Camilo. Esteban Coloma, ¿cómo me le va? Todo bien, ¿vos qué tal? Bien, bien, sin problema alguno. ¿Qué tal tu weekend? Mi weekend, pues bueno, en realidad, o sea, tuvo sus altos y bajos. Y es más porque estoy cargado de cosas que tengo que hacer y que no sé cómo desembrollarlas, sacarlas y... Que no tiene que ver con Fiestas de Quito. No tiene mucho que ver con Fiestas de Quito, que es lo malo. Pero tienes campeonato de coches de madera entonces. Tengo campeonato de coches de madera mañana. Voy a pilotear un coche de madera. Ah, de pilotes. Mañana a las 11:30 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, planta baja, en el parqueadero 1 y 2. ¿Y quién va de copiloto? ¿Quién va de copiloto? Mi amiga del trabajo, Sonia Ortega Fernández, creo que va de copiloto, entonces tengo que ver qué va a pasar con eso. Ese desenlace. Siempre es un desenlace de fotografía. O sea, siempre son reñidas esas competiciones ahí en... De coches de madera por una nariz, exactamente. Pero lo malo es que me dijeron que ya están inscritos todos, entonces tengo que averiguar mañana qué va a pasar. Pero con todo, igual mañana, por si acaso, en la Universidad Andina hay coches de madera, hay campeonato de 40 y hay fiesta. Entonces los que quieran ir, pues vayan un rato. A ver cómo Camilo pilotea la única nave que ha piloteado en su vida. Exactamente. Pero una pregunta, Esteban, ¿a ti te gustan las fiestas de Quito y toda esta cosa que se arma? O sea, en realidad como que me parece... No sé qué decirte. O sea, me gustan las fiestas cuando habían con las fiestas en la calle. Eso. Pero cerca, en tu barrio había también, te hacían la fiesta de la calle, te cerraban, sí, la calle, como es que mi calle 40. Es un pasaje, entonces siempre era como que clásico que el fondo del pasaje en la cuchara ponían tarima y había ahí como que, no sé, banda, orquesta, los vecinos. O sea, se armaba. Era bacán, sí se armaba. Mm. Pero de eso hace como unos, creo que serán unos 5 o 6 años que ya nada. Ah, ¿en serio? Ajá. Ah, mierda, entonces se perdió, pues. O sea, ya seguramente ya no quisieron hacer más. Sí, pero en realidad estos días, como vivo cerca de la Universidad Central, han habido full... Siempre hacen, pues. ¿No hacen el centralazo? No, el centralazo es otras fechas. En otras fechas. Pero cada facultad ha tenido su fiesta y siempre ha habido... bulla. Siempre ha habido bulla, digamos. Llamémoslo así. Ah, ya. No, mi barrio más bien sí era tradicional las fiestas de Quito, o sea, con todo. Con chupa, jarana, 40, puñetes, todo. O sea, eran como se ve. Pero también se ha perdido. No, sigue peor. Solo queda mucho más fuerte. Creo que solo quedaba borrachero y los puñetos. Ya el otro mal lo suprimieron. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos? Empecemos. Este de lunes es, creo que ya es de los últimos programas. Nos vamos acercando al fin de año. Pero siguen saliendo estrenos. Tenemos puro estreno este programa. Y eso te quería decir. Yo creo que deberíamos hacer un programa de fin de año, Esteban Coloma. Me lo estás proponiendo quemar el viejo y te todo. Estoy proponiendo quemar el viejo y poner como las mejores cosas que se lanzaron. Porque empecé a acordarme de cosas buenas que se lanzaron este año y deberíamos hacer como un programa. Yo veo que nuestros colegas de Alesión Maestra ya están preparando el primer episodio del programa de fin de año. Yo creo que nosotros también deberíamos hacer lo mismo, Esteban. Aprobado. ¿Te parece? Aprobado. Bueno. Entonces yo creo que, no sé si ya le ponemos un compromiso sellado de que el próximo lunes hacemos eso. Sellémoslo. ¿Te parece? De uno. Entonces el próximo lunes ya va el primer programa, o sea, el primer episodio del... De lo mejor de que nos parece de este año. Exactamente, el 2017. En nuestro estilo, porque Alianza Maestra tiene su propio estilo. Ah, no, el estilo de Alianza Maestra es bien, es otra cosa. Es más metalerón. Más extremo. Si quieren, más después extremo. De nosotros, quieren escuchar el metal más extremo en Aliación Maestra. Exactamente. Pero entonces nos vamos con los estrenos porque tenemos miles. Tenemos un montón de estrenos para esta noche y vamos a empezar con los estrenos nacionales, como siempre. Y vamos a empezar en Cuenca con los Jodamasa, que en esta semana lanzaron un video, en realidad, de una canción que ya había salido el año pasado. Grabaron esta canción en la Casa Ritual, que es una sesión... Digamos, es un colectivo de gente que hace como sesiones, parecido a sesiones al parque, a Sofar, a Epicentro y ese tipo de cosas. Es en vivo, es una sesión en vivo. Una sesión en vivo de una canción que se llama Para Subir, que forma parte del disco Esteban Albino del 2016. Es un acústico, ¿no? Este es un acústico. Es un acústico, sí. Y lo que es novedad es que el día de ayer, 3 de diciembre, subieron un video de esta sesión, digamos. Ah, qué bien. Chequen, porque Jodamasa siempre es una banda recomendada de este programa. Buenísimo. Entonces nos vamos con Jodamasa, la canción Para Subir, y regresamos en Despacio Insomnio de Estrenos. Vaya. Para subir, toma dos, grabando. Llevo días en mis sueños cada vez que finco que mi sueño acaba. El camino vuelve y se va a prender del ruido que mi sueño está. Debo saber venir, debo saber perder, liberarme de fantasía. Regresamos en Despacio Insomnio, escuchábamos a los cuencanos Jodamasa con esta sesión que la grabaron reciéncito, hace poco tiempo, y la subieron recién el día de ayer a redes sociales. Ya la estamos posteando también en nuestra página de Facebook si quieren ver el video de esta sesión de lo reciente Jodamasa. ¿Te fuiste a Bruno Mars? Me fui a Bruno Mars. ¿Cómo estuvo? Cuéntame, por favor. ¿Estuvo bueno? Sí. Todas las personas que me han dicho, gente que yo, como dicen, gente de ni creer, que te piensas que no le gusta Bruno Mars, nada de esas, de ese tipo de cosas, pues dicen que estuvo muy bueno. O sea, digamos, yo no soy como un gran conocedor de Bruno Mars y de toda su trayectoria y de toda su música, pero el concierto es súper bueno. Eso es que es todo un showman, o sea, así como... Porque verás, digamos, ¿cómo se llama la banda que abrió? La de Joe Jonas. Ah, la de Joe Jonas. Tampoco soy un gran conocedor de ese género. Pero lo que sí hay que reconocer es que las dos bandas, un show a lo bestia. Así, un saludo a la Caro, que la Caro le está dando datos de farándula al Esteban Coloma sobre quién es Joe Jonas y sí, me estoy un poco incluyendo, ¿no?, en un género que no había incursionado antes. Pero me parece bien, o sea, es necesario incursionar estos géneros. No, estoy géneros. Cachando esa movida, pero, o sea, yo creo que es súper importante, o sea, obviamente la música que hacen las bandas y los artistas, pero el show que ponen en escena es imprescindible. Claro, es que es eso más o menos. Hablaban de que él puede parecerse mucho en la, o sea, en la forma de actuar y en la forma de poner en escena todo su, casi, o sea, todos los músicos, la gente que baila, el cuerpo de baile, el cuerpo de baile, man, es muy parecido a lo que te podía hacer James Brown o lo que te hacía Michael Jackson. Entonces dicen que eso, es un showman así completo. Eso hablábamos, decía la Caro, comparado un montón a Michael Jackson, o sea, la puesta en escena del man, las coreografías, o sea, súper bien armado. ¿Para qué? Que digamos que si tiene un gran show, el escenario súper grande, las luces, pirotecnia, o sea, yo creo que bien pagada la entrada. ¿Y fue más gente a esto o el de Metallica? Porque yo no sé. Dicen... Perdón, pero no fue el de Metallica. Mierda, maldito. No, ya te voy a decir nada porque yo no fui ninguno de los dos. Ni al de Metallica, ni al de Bruno Mars. No sé qué tal lleno estuvo el de Metallica, pero yo, este Bruno Mars, yo, o sea, no sé, no he visto estadísticas, pero yo creo que por unos 30,000 si había. Te decían 35,000, pero yo no sé cuánta gente fue al concierto de Metallica. O sea, pero bien pagado, ¿verdad? Y eso que nosotros estábamos como bastante lejitos, pero yeah, se veía bien, se veían buenas pantallas, se podía apreciar todo el escenario con toda la pirotecnia. Estando lejitos que estábamos del escenario, se veía... Antes estuvo bien. Alegría y placer. Además, tranquilo, fresco, o sea, se pudo disfrutar bien. Chispeó un poquito, hubo un momento de susto, pero pasó rápido. Pasó de una. Pero sí se compraron el típico...

quiero para siempre de este suelo despegar sin antes terminar. No quiero deudas dejar, nada de mí que hablar. Sentirme vivo porque me acompaño tu respirar. Darte el abrigo porque se lo necesitarás. Ser tu sombra por si falta te haga. Nada más a nadie quiero molestar. Me falta un bosque entero por sembrar. Que necesito tiempo, si me concede el viento. Invertiré mis días dibujando paisajes como en los cuentos. Quiero ver más amaneceres, perales, maizales, semillas. Para mí la vida es dar vida para que otros la vivan como ellos quieren. Luz de vida para las generaciones que vienen. Mejores tiempos en el tiempo que en contra viene. Si la fe te flaquea, piensa en lo que crees. Divina cerca, cuida lo que tienes. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte. Porque todo lo que tienes es trágico como cristal. No vayas que un día tú no llegues al final. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte. Porque todo lo que tienes es trágico como cristal. No vayas que un día tú no llegues al final. Volvemos en Despacio Insomne, estábamos escuchando Donde Gente, el tema Muerte, que es otro de los estrenos que les estamos presentando esta noche. Este video fue lanzado, fue publicado el 19 de noviembre, o sea, tiene por ahí una semana. Poquito, muy poquito. Pero ya tiene como 5.500 reproducciones. Ah, muy bien. Que le va bien. Mira tú. Es que es buen video, o sea, lo que estaba viendo el video es bueno, es como... Comienza todo como con una escena en un cementerio, es una cuestión medio fúnebre. Bueno, no deja de ser nunca fúnebre. Termina siendo un poco fúnebre. Termina como en una especie de campo. Un montón, como una chica caminando en un campo. Y es como... Muestran como una especie como de transición de la vida hacia la muerte. Así, el instante mismo en el que la persona ya deja este mundo terrenal y se va hacia las alturas o hacia abajo. No sé. O hacia las bajuras. O hacia las bajuras. Entonces, pero bueno, está bueno, o sea, bien dirigido. No sé quién lo dirige en realidad, deberíamos que echarnos. En realidad, este video fue grabado en Tungurahua y es una productora que se llama Nación Films. Ah, mira tú. Ajá, y bueno, ahí hay todo un crew inmenso de gente, como siempre, que participa. O sea, es un montón de gente involucrada, pero la productora se llama Nación Films. Ah, ya, pero bien logrado. Sí, me gustó. Bien logrado. Está bueno. Sí, sí, bonito. Sí. Talento nacional. Talento nacional. Pero ahora nos vamos con talento internacional. ¿Te parece? Sí, igual cambiando, estamos eclécticos. Súper, pero ¿cuándo no hemos sido eclécticos? Y nos ponemos más eclécticos después, todo va a estar pero tremendo, hermano. Sí, hoy tenemos de todo un poco, porque la idea era poner estrenos de lo nuevo que está saliendo, de la escena nacional, de lo internacional también. Uh-huh. Entonces no nos fijamos mucho en estilos, sino más bien que sea algo, por lo menos de una semana de antigüedad, no más de eso. Entonces lo que se viene ahora es lo nuevo que trae Franz Ferdinand, que se llama Always Ascending. Ajá. Esta banda escocesa regresa de nuevo y presenta Always Ascending, que es el primer adelanto de su nuevo álbum. El track quedará incluido en el álbum homónimo, que verá la luz el próximo 9 de febrero de 2018, en el que trabajaron junto al productor francés Philippe Stack, quien también ha trabajado con Phoenix, con esta banda francesa de indie también muy conocida. Ajá. Con los Beastie Boys y con Cassius. La grabación se realizó en Londres y en París, en el que y buscaron capturar un más o menos una vibra futurista y naturalista dentro del video. Y este va a ser el primer larga duración de la banda sin Nick McCarthy, que es el ex guitarrista, que dejó la banda el año pasado. Y para esta ocasión Alex Capranos en la voz y en la guitarra, Bob Hardy, Paul Thompson, decidieron explorar diferentes sonidos y esto es lo que podemos notar en este primer sencillo, que tiene bastante parecido al disco de Everything Now de Arcade Fire. ¿Tú crees eso? Tendríamos que escucharlo. O sea, esto te lo dice una reseña y... Sí, pero tiene similitudes. Yo sí lo escuché. Tiene cosas parecidas. Sí, o sea, no es como que súper parecido, pero tiene ahí un aire, un dejo que te recuerda a eso. Ah, mira tú. Veamos, okay. Entonces toca escuchar así con más detenimiento. Yo escuché el primer corte y me pareció bacán. Estaba bueno. O sea, sonaba bien. En todo caso, el nuevo disco va a incluir 10 nuevas canciones, de las cuales solo conocemos hasta el momento este, que es el primer adelanto, que probablemente los deje con ganas de bailar. Exactamente. Sí, sí, no, sí, nos va a dejar con ganas de bailar. Vamos entonces con lo nuevo de Franz Ferdinand y este tema que se llama Always Ascending. Regresamos. Yeah.

vamos a cambiar abruptamente al final del programa, pero también para darle paso a Liación Maestra, que también se viene con el buen metal. Pero por el momento ahorita nos vamos con algo parecido a lo de Franz Ferdinand, y es otro estreno a cargo de los OK Go. Y esta es una banda que cada vez que saco un video me parte el cerebro. Es que eso es lo que yo te iba a decir. Esta banda, en vez, o sea, uno deberías, o sea, deberías escucharlo, pero siempre al mismo tiempo de escuchar esta banda deberías ver los videos, porque son unas bestias de videos. Los videos son increíbles, son impresionantes. Y es como que los manes siempre buscan hacer algo distinto a lo que hicieron la vez anterior, pero siempre te vuelan el cerebro. O sea, cómo logran hacer las cosas, son increíbles. Claro, y el comienzo de este video es una locura. O sea, cuando lo ves a él, al vocalista, y atrás todas estas impresoras que empiezan a salir. Porque en realidad, vea, en este video que se llama Obsession, la canción se llama Obsession, OK Go transforma una pared de impresoras en un talén de fondo como tipo caleidoscopio. Ajá. Y esa es la nueva presentación visual para este tema que se llama Obsession. Qué bien. Entonces, este video es una colaboración entre la banda y la compañía de papel Double A. ¿Sabes qué es lo único que, lo único que yo vi? Es una especie como de conciencia política medio boba, pero tú ves eso y dices, y de enseguida se te viene qué cantidad de papel que están que están desperdiciando estos idiotas, ya, porque todo el video viene con papel por todo lado. Pues. ¿Cómo sabes que después no lo reusaron? Seguro. Claro, después lo recopilan y te lo vuelven a vender. Eso debería, la gente que es fan de OK Go, si nos está escuchando, debería de alguna otra forma, en algún chat de los manes, preguntarles qué hicieron con la cantidad. Eso está de bueno, averiguar qué pasó con todo ese papel. Sí. Capaz que lo reusaron y son las resmas que tienes en la Universidad Andina. Y son las resmas que tienen en la Universidad Andina. Sirvió de papel higiénico, esos papeles higiénicos que son como, no sirve como papel higiénico. Muy duro, lo que eran A4. Entonces no puede servir como papel higiénico. Papel bond. eso quema y rasga. El tema es que en este video se utilizan imágenes stop motion y coreografiadas precisamente con 567 impresoras para crear este tipo mapeo de papel del mundo. Y el desperdicio de tinta, también un desperdicio de tinta bestial. Es solo papel, no hay tinta. Ah, ya. Es solo papel. Entonces, si es que se pueden ver, en el video es como una pared inmensa de un montón de impresoras creadas por 567 impresoras. Y está coreografiada para que las impresoras vayan soltando el papel en el momento justo. Entonces todo eso va formando formas y va formando como, sí, básicamente formas de papel y de colores. ¡Qué locura! O sea, desde los primeros videos de ellos, era este video donde cuando hacían esta coreografía con todas estas máquinas para correr, que es maravilloso. Sí. Este fue el primer video que vi de ellos, es una locura. Así que... No, pero hay otro que coreografían con paraguas y todo es un plano secuencia único. Entonces todo está tan bien coreografiado que es sin cortes y todo es como con paraguas y sillas de ruedas. Wow. Entonces la gente va bailando y van haciendo coreografías con una cámara que sube, digamos tipo dron. En una sola secuencia. En una sola secuencia, sin cortes. Qué locura. Tienen que ver los videos de estos manes. Hay otro en un avión. Hay otro que el rodaje dura, o sea, digamos la toma original dura 4 segundos. Ya. Pero lo hacen a esa toma original, la ralentizan y dura como 4 minutos, que es lo que dura la canción, y se ve increíble. Todo. Se ve todos lindazo, los detalles, y ha de ser una locura. Se ve lindazo, pero si es que vos ves la toma original, todo dura 4 segundos. Wow. No, es una locura. O sea, vean, todas las canciones de OK Go tienen que ser acompañadas de su respectivo video. Si no, no hay razón. Entren a la página de Facebook de Desfase Insomnia, vamos a postear el video del que estamos hablando, que es de lo nuevo de OK Go, se llama Obsession, y vamos con eso y regresamos. Sí. It's obsession. it's physical. It's like standing at the edge. Your blood starts to pump, 'cause you're worried you might jump. And your head throbbing like a heart, and your heart throbbing like a drum, drums throbbing like the points. Just go ahead and jump. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Volvemos, lo que escuchábamos era Obsession a cargo de los OK Go, esta banda que siempre nos trae videos increíbles, sí, impresionantes. Sí, por favor, véanlos. Y ahora nos vamos, le ponemos un poquito más de sabor, digamos. Un poquito más de fuerza. Sí, un poquito más de fuerza. Ajá, y rapidez. Y rapidez sobre todo. Nos vamos con esta banda de Addicts y la canción And It Was So The Addicts o algo así. And It Was So The Addicts. Ajá. Desde Inglaterra, bueno, esta banda que es una banda legendaria de Inglaterra, que es de las bandas más conocidas y de las primeras bandas que empezaron a generar punk allá en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. Ajá. Llegan con este nuevo disco en el 2017 que se llama And I Was So. And It Was So. Ah, And It Was So, perdón. Que es el nuevo disco del 2017. Ajá, exactamente. Y es esta banda que desde mediados de los 70 empezó a trabajar sin parar y a recorrer el mundo entero. Sí. Incluso pasando por nuestro país, estuvo por aquí, ¿no? No. Había rumores que venían. Sí, pero nunca llegaron. Nunca llegaron. Llegaron a Colombia, pero nunca llegaron a venir acá. Sí, no, o sea, la cosa es que estuvieron en Colombia, estuvieron en Perú, estuvieron como en Brasil, en Argentina, pero nunca llegaron. Nunca llegaron acá, ajá, es verdad. Con un sonido alegre y energético que le da al punk un color diferente. Eso sí, sin dejar a un lado la esencia rebelde que caracteriza ese género. Este nuevo disco de 2017 trae 12 nuevas canciones que abren el capítulo del 11º álbum de esta banda. Sí, o sea, la primera canción, que es como la que abre el telón de entrada del disco, es una canción muy corta, que es lo que vamos a escuchar ahora. Dura un minuto un poco más. Pero muestra un poco escenas en vivo de conciertos de ellos en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces es como, véanlo. Y bueno, tienen que ver a los integrantes de la banda que están ya... de edad, más que avanzadas. Entrados en años. Claro, ya están entrados en años. Más, o sea, unas edades ya como, por favor, ya dediquémonos a otra cosa. Pero más bien lo que quisieron era seguir haciendo punk, y también me parece loable. Loable y legítimo al mismo tiempo. Entonces, de una, vamos con eso. Se llama And It Was So a cargo de los Addicts desde Inglaterra. Regresamos. I'm gonna go. Volvemos en Despacio Insomnio. Estábamos escuchando desde Inglaterra los The Addicts con este tema que se llamaba And It Was So The Addicts. Y es parte, es el primer corte del nuevo disco que salió este año, hace poquito. Y nada, tiene una duración corta. Sí, sí, si uno es un punkero nostálgico, escucha los The Addicts nuevamente. Sí, claro, es de las bandas legendarias de los 70. Sí. Había gente que no le gustaba tanto, no sé por qué. O sea, yo escuchaba amigos que eran como antes, que eran punks, que te decían que no les gustaba mucho The Addicts. A mí sí tenía cosas chéveres. Pero, pero tenía cosas chéveres. Para mí, en mi opinión, en mi humilde opinión, sí me gustaba mucho. Me parecía bacán. Bueno, de una. ¿Y qué más? ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Nos vamos ya cambiándole, haciendo la transición, ¿te parece? ¿Qué te parece si le hacemos a la transición me ya? Me parece porque perfecto. Para irnos ya después, ya cerrando el programa, con una cancioncilla ya un poquito más pesada, para darle el paso ya a Aliación a esta, ¿te parece? De una. Ya, entonces nos vamos con esto, con esta banda, estadounidense, que se llama los Black Rebel Motorcycle Club, y la canción King of Bones. Que trae, este es uno de los discos más esperados para la gente de esta escena, que va a salir a inicios del 2018. Y el disco se va a llamar Ground Creatures y va a ver la luz el 12 de enero. ¿Qué es toda esta movida? Estas bandas como The Desert Rock, como Queens of the Stone Age, que tienen mucha gente que lo sigue, por lo menos en Estados Unidos. Yo la otra vez vi un documental sobre el comienzo de todo esto y es bestial. O sea, hay estas, de las bandas legendarias como Q's y después, bueno, Queens of the Stone Age y otras bandas más. Miércoles, no me acuerdo de esta banda que es también legendaria, que es como los precursores de este género. Bueno, no me acuerdo. Pero mostraban cómo de un género súper pequeño, una cosa súper pequeña que salió como del metal, de la mezcla entre el metal y el punk, o con cosas muy, muy de Motorhead, empieza a salir este género. Que tiene un montón, más bien tenía muy poca gente, o sea, muy poca gente, así casi los seguidores no existían, pero son muy fieles. O sea, son como los seguidores, como los hinchas de la UCAS. Pueden estar en la B, pero los manes van. Y es lo mismo pasa con estos manes. Entonces es gente muy fiel a este género que le gusta. Van a los conciertos, compran los discos y están siempre pendientes de los nuevos lanzamientos. Y este es un disco que fue grabado en Los Ángeles, California, en los estudios Sons & Soul. Y estuvo producido por Nick Lowney, que produjo a Lou Reed, Yeah, The Arcade Fire, Nick Cave y The Bad Seeds. Bacán. O sea, ya. Es ya peso pesado. Entonces vamos con eso, esto es lo nuevo que está por salir, digamos, es el primer adelanto que traen los Black Rebel Motorcycle Club y este tema se llama King of Bones. Sí, parte casi final de Despacio Insomnio. Regresamos. You Estamos de regreso, parte casi final del programa de este lunes, ya acercándonos al final de la temporada. Sí. Hay cambios, el 2018 con Espacio Insomne trae cambios. ¿Estás seguro? Me lo aseguro. Esto te lo firmo. Me parece bien, yo estoy 100% de acuerdo en esos cambios del 2018. 2018 vamos a estar arrancando nueva temporada, algunos cambios, quédense pendientes, vamos a estar estrenando algunas cosillas. Sí, bueno, eso sí, va a haber sorpresas, es lo único que podemos decir. Va a haber sorpresas para este 2018, entonces quédense en sintonía de la radio, ya van a ver lo que traemos también. Después de nosotros, inmediatamente viene Aleación Maestra con lo mejor del metal. Sí, y con lo mejor del año también. Y con lo mejor del año, Aleación Maestra ya empieza a recapitular, ¿no? Y nosotros no nos podemos quedar atrás, entonces tenemos que hacerlo la próxima semana. La próxima clase, yo voy a decir. Tenemos que hacer la próxima semana de ley va eso. De ley. De una. Ajá. Y bueno, ya casi para despedirnos les dejamos con algo de lo más fuertecito, como para hacer ahí la transición hacia el próximo programa. Y vamos a escuchar algo de lo nuevo de Cavalera Conspiracy, el morsa del thrash metal mundial. Salman es gigantesco, ¿no? ¿Has visto ya las dimensiones de Max Cavalera? Es una cosa gigante. No lo he visto, sí. Pero por alguna razón, yo fui a Bogotá, bueno, fui a Bogotá a acompañarle a mi hermano a una operación, pero justo esos días era esto fue en el 2014, ¿no? Fue el Rock al Parque. Ese día en Rock al Parque se presentaba Soulfly. Uh-huh. Entonces, mi ñaño, fui al hospital, entonces mi ñaño dijo, tengo unos pases de prensa que me dieron. Yo no supe cómo le habrán dado, pero era un amigo de una radio de en otra ciudad. De la radioterapia que se estaba haciendo. No tengo la menor idea, pero no creo que haya sido esa radioterapia. Y le dieron los pases de prensa, y logré entrar los pases de prensa al backstage de Rock al Parque. Y claro, o sea, en una de las carpas me encuentro con Don Max Cavalera, pero es un tanque. Tú cuechanchos ese man. Parecido a lo que le pasó a Phil Anselmo también, ¿no? Pero este man es peor. Este man es como dos Phil Anselmos y medio. Entonces, este man es tu caso. Digamos, para decirlo un poco más real, que como lo que le pasó a Ronaldo. Sí, eso sí. Eso es muchísimo, muchísimo más real. Muchísimo más atinado, podría decir. Es igual que lo que pasó a Ronaldo. Y los dos son de Brasil. Algo será. Tendrá que ver con la feyoada, ¿no? Tendrá que ver con la dieta. La dieta del carioca creo que debe estabilizarse, porque si no va a terminar mal, muchachos. En todo caso, la cuota metalera de esta semana está a cargo de la banda liderada por los hermanos Cavalera, Max e Igor. Miembros fundadores y legendarios de Sepultura. En este 2017, este es el disco que lanzan, se llama Psicosis, y es el cuarto álbum de estudio de la agrupación, que trabajó con su viejo amigo Arthur Rix en Phoenix. Ah, ya. Y bueno, ahí nos cuentan de toda la gente que participó en la grabación del disco y toda la movida. Pero mantienen la misma energía y potencia de clásicos como el Beneath the Remains y el Arise. Qué bien. Todo es se buenísimo. Mantiene ahí toda la potencia. Entonces con lo que les dejamos esta noche es con lo nuevo de Cavalera Conspiracy, que se llama Insane. Nos vamos con eso y regresamos. Y bueno, ya nos despedimos y el próximo lunes nos tendrán aquí nuevamente. El próximo programa vamos a estar recapitulando lo mejor. Parte 1, lo mejor del año, parte 1. Lo vamos en dos partes, ¿te parece? De una. Hagámoslo en dos partes. Entonces, la primera parte el próximo lunes. Y la siguiente, el siguiente lunes. Y la última parte el siguiente lunes. Pero ahí vamos a tener con lo que a nosotros, a nuestro modo de ver, fueron las mejores cosas nacionales e internacionales del 2017. De una, les dejamos con Cavalera Conspiracy el tema Insane. Y a continuación, quédense con Aleación Maestra. Ahí nos vemos, muchachada. Chao, Lem. Oblivion goes to my holy soul. He is the death of the world.